Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos de regreso después de una semana de inactividad. Pues su servidor y amigo Ángel González se fue de vacaciones. No sé si merecidas o no, pero nos tomamos algunos días de asueto, pero ya estamos de regreso. Muy buenas tardes. Nos pregunta Pati Cortés que si solamente es audio. Sí, esto es un programa de radio. No transmitimos video, no tiene caso. Las asesorías se dan por medio de audio. Ya estamos en vivo. Hoy ya es lunes. Ya es lunes 8 de abril. Cuarto mes del año, señoras y señores. Cuarto mes del año, a nada de la mitad. Lunes 8 de abril del año 2019, 3 de la tarde, 6 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están sintonizando dentro de este horario, este día, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa, exponer su caso, platicarnos su situación. Con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría puntual y especializada al respecto. Ah, mira, nada más, qué cosas. Bueno, ahí está. Ya estamos en vivo. Nos mandan saludos. Que si vamos a hablar del peje, si nos da tiempo, sí, hablamos un poquito de lo que ha estado haciendo el presidente. Ya les hemos dicho muchas veces, pero se los repito. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Somos muy objetivos en ese sentido. Somos totalmente imparciales. Lo que está haciendo el presidente, algunas cosas, se los hemos dicho, han sido buenas, otras no tanto. De hecho, le bajamos la calificación, ¿no? Ya quedó, estaba en 8, ahorita está en 7.8 de calificación. Por el asunto que se suscitó hace un par de días sobre Vicente Fox, que tiene delirios de persecución este señor, y vio comandos armados cuando en realidad se trataba de escoltas de una pareja de novios que nada tenían que ver con él. Como que anda un poco paranoico don Vicente Fox. Y pues sus motivos tendrá, ¿no? Para estar así. El punto es que Andrés Manuel le puso 8 soldados, que no tienen nada que ver, 8 soldados con el batallón literalmente que lo cuidaba anteriormente, hace algunos meses. Y a Felipe Calderón, que también le mandó una cartita a don Felipe, ahí sí, pidiendo favores, para que le pusiese una guardia similar, otros 8 soldados. Creemos que no es correcto, definitivamente, porque entonces todos tendríamos derecho a tener 8 soldados particulares, ¿no? Al final del día son, pues, ciudadanos mexicanos, tuvieron una función muy importante, fueron presidentes de la República en su momento, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero parte de la situación de inseguridad que se vive en el país, pues es ocasionada por sus malas estrategias, por lo mal que llevaron el país cuando tuvieron oportunidad estos dos personajes, y con mayor razón, pues tendrían ellos que pagarse su propia seguridad, ¿no? Sería lo ideal. Tienen dinero, yo estoy seguro que tienen dinero, aunque Vicente Fox diga que no, eso pues es bastante cínico de su parte. Sabemos que tienen dinero, que son personas con un pues muy alto ingreso. Son pudientes, exactamente, son pudientes. Y perfecto, les alcanza para pagarse su seguridad privada. Entonces ahí vemos que Andrés Manuel como que se tropezó otra vez. Esperemos que reconsidere esta situación. Y pues lo tome a Vicente Fox y a Felipe Calderón como cualquier otro ciudadano, ¿no? Como a mí, como a ustedes. Todos vivimos la inseguridad que atraviesa este país. Todos somos ciudadanos mexicanos. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y si estos dos personajes quieren tener seguridad, pues les corresponde a ellos pagarla para ellos y para su familia. Si tan inseguros se sienten, si la conciencia la tienen tan intranquila por alguna razón, bueno, pues que se paguen su seguridad, Y todos felices y contentos, ¿no? Tanto ellos como nosotros y como el presidente, el cual ha hecho cosas buenas, hay que reconocerlas, ha hecho cosas pues, equivocadas, también las tenemos que reconocer, pero no caer en el asunto de reprobar todo lo que hace o aprobar todo lo que hace, aplaudirlo o descalificarlo en general, ¿no? Hay que ver las cosas como son, de acuerdo al plano en el que se encuentran, y bueno, apoyar lo bueno y exigir que se modifique, se cambie, se solucione lo malo. Eso es lo que nos corresponde. Bueno, vámonos ya, porque según yo no iba a hablar de esto ahorita y ya, me encandilé. Pues es un tema importante porque al final del día a todos nos afecta de alguna manera en lo económico. Lo que pase con las decisiones que tome el presidente nos afecta a todos, absolutamente a todos. Desde el más rico empresario, Carlos Slim, que hace poco perdió 1.700 millones de dólares porque Andrés Manuel hizo el anuncio de que ya se iba a retirar, hasta la persona más humilde que se encuentre en alguna sierra de nuestro territorio nacional. A todos nos afectan este tipo de decisiones y por eso es importante que las comentemos, las debatamos, que ustedes, si no lo sabían, estén informados, estén enterados y que, por supuesto, también debatan con sus conocidos, debatir, no discutir. Un tema se tiene que debatir, se tiene que opinar, no discutir, no agredir, no insultar. No debemos caer en ese tipo de descalificaciones, ni a esos niveles tan bajos. No posicionarnos férreamente en una situación nada más porque apoyamos o no al presidente actual. No. El chiste es ser objetivos, debatir, opinar. Eso ayuda a que la gente se informe, se cree una opinión basada en los hechos, una opinión bien crítica, que es muy importante, y eso va a ayudar a que el país salga adelante. Las descalificaciones, las discusiones, los insultos no llevan a ningún lado. Bueno, pues vámonos a las asesorías ya directamente. Les deseo muy buenas tardes. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez, ya está conectado. Le mando también un saludote y un abrazo. Y nos dice Martín que dice que existe posibilidad de demanda por un adeudo que obtuvo con una financiera por internet. Son 50 mil pesos de adeudo. Claro que sí existe una posibilidad de demanda, por supuesto. Es una cantidad fuerte. Nadie regala dinero. Nadie regala dinero. Si te prestaron 50 mil, los van a querer recuperar. Eso es un hecho. Con cualquier deuda, así le deban a una financiera de internet, a una financiera de las comunes, como Financiera Independencia, por ejemplo, una Caja Popular, a un banco, a quien les haya prestado. Pueden pasar tres cosas. Seguro van a pasar una de las siguientes tres cosas. La primera y la más probable es que vendan su cuenta. Le vendan la deuda a un tercero. Esta empresa no les pudo cobrar. Bueno, hay empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Son especialistas en su recuperación. Invierten su dinero para obtener ganancias. No lo invierten para tirarlo ni para perderlo. Nadie hace eso, sobre todo para cómo está la economía actualmente. Entonces, lo más probable es que la deuda la vendan. Se la vendan a una de estas empresas y estas empresas son mucho más agresivas en cuanto a la cobranza judicial y extrajudicial. Bueno, eso es lo más probable. Lo segundo es que el mismo acreedor busque alternativas, ya sea extrajudiciales o judiciales, para recuperar el monto adeudado. Es lo segundo más probable que puede pasar. Y finalmente, lo tercero más probable, de acuerdo a cómo esté configurada esta financiera, es que pueda deducir hasta el 2% de su cartera vencida. Esto quiere decir que de cada 100 deudas puede deducir 2. Mediante una cuestión fiscal, como cuenta incobrable y recuperable, la deduce y el deudor tendría que pagar los impuestos correspondientes sobre ese dinero. Serían las tres cosas que seguro van a pasar con la deuda. Puede pasar un año, 2 años, 5 años, 7 años, 15 años. Las deudas en México jamás prescriben, nunca. Lo que tiene una caducidad son los títulos ejecutivos que las respaldan, pero solamente para procesos judiciales. Después de que pasa ese tiempo, que son 10 años, 10 largos años, se puede continuar con la cobranza extrajudicial, la cobranza común y corriente, para tratar de recuperar el dinero. Estamos hablando de una cantidad importante de tiempo. Entonces, tengan cuidado en ese sentido. Por 50 mil pesos, una financiera por internet, seguro no los va a dejar, ah, ya no se los cobres, no, va a tratar de recuperarlos. Ahora, existen estrategias para poder evitar procesos judiciales, para poder evitar embargos, para poder llegar a acuerdos, a convenios, para que se pueda pagar esa deuda de acuerdo a las posibilidades del deudor. Eso sí se puede hacer. Los acreedores, todos en general, van a preferir un mal arreglo que un buen pleito. Eso también es un hecho. Entonces, nada más hay que saber medir riesgos para poder diseñar una estrategia que nos ayude a resolver este problema de la mejor manera, ¿sí? Entonces, Martín dice, si está afiliado y da el número que nosotros le damos a sus acreedores, ¿qué es lo que nosotros respondemos cuando llaman sus acreedores? Respondemos defensa del deudor, buenas tardes, por regla general. Y muchas veces, bueno, el acreedor ya todos nos conocen, los despachos de cobranza también ya nos conocen. Pues ya nos dicen, ah, bueno, estoy hablando, buscando al señor Martín en relación a una deuda que tiene con Santander. Ah, bueno, díganos, somos sus representantes legales, es lo siguiente que les respondemos. Algunos cobradores, bueno, ya saben cómo trabajamos, saben que no hay más remedio, pues ya comienzan a entablar comunicación con nosotros, se busca una conciliación, llegar a un acuerdo, saben que a nosotros no nos pueden asustar ni amedrentar con amenazas estériles, como las que muchas veces manejan ellos. Otros cobradores se enojan, cuelgan, tratan de llamarle al deudor, porque a muchos cobradores no les gusta tratar, por supuesto, con sus representantes legales, por las razones que les di hace un momento, ¿no? A nosotros no nos pueden asustar. Aquí el chiste, mi estimado Martín, es que ustedes ya no les contesten. Ustedes tienen el poder. Simple y sencillamente dejen de contestar las llamadas de cobranza, para nada les contesten, y así el cobrador se va a ver obligado a llamarlos a nosotros. Es así de sencillo. Y ya nosotros nos encargaremos de atender esas llamadas. Si surge algo importante, por ejemplo, que nos ofrezcan un convenio de pago muy interesante, que nosotros veamos que tiene potencial para que puedas liquidar tu deuda, bueno, ya nosotros nos pondremos en contacto contigo, te haremos mención de esta situación. Si a ti te interesa, tienes los recursos, bueno, pues se puede formalizar y ya, listo, liquidas la deuda y se acabó. Si no tienes el dinero, pues no pasa nada, ya vendrán descuentos más adelante. El chiste es que la comunicación entre el acreedor y en este caso su representante, que es el despacho de cobranza, y el deudor y su representante legal, que en este caso somos nosotros, pues no se pierda. Siempre exista esa comunicación, porque mediante esa comunicación se logra llegar a esa conciliación, se logra llegar a estos acuerdos, a estos convenios de pago, que son los que van a ayudar a que ustedes puedan liquidar sus deudas. Básicamente así es como funciona este mecanismo. Pero sí es muy importante que ustedes ya no contesten, porque el cobrador siempre va a preferir tratar con el deudor directamente porque le puede meter mayor presión. Esa es la única receta. Dejar de contestar para que el cobrador no tenga más opción que llamarnos a nosotros. Dice Vic que le debió un prestamista. El prestamista hizo que firmara a su mamá de aval. Después le envió el pagaré a unos abogados y estos fueron a su domicilio. Y al de su mamá y le hicieron firmar otro. Aquí la pregunta es, ¿para qué le firman tantas cosas? Yo entiendo que están bajo presión. Sí, ok. Pero ustedes se pueden negar a firmar porque lo único que hacen es complicar más su situación. Si llega el cobrador o el dueño del pagaré, quien lo haya comprado, por ejemplo, que vaya un abogado a tratar de exigir el pago de la deuda, pues en ese momento no hay ninguna orden judicial, no hay ninguna demanda. Si ustedes hacen que su mamá firme, ahora el abogado tiene la posibilidad de demandarlos a ustedes o a su mamá. O sea, no es una solución eso. Nada más complican la situación. Y si vuelve a ir el cobrador o el abogado o quien sea y los presiona y ustedes ceden y le firman otra cosa, pues se van hundiendo más y más y más legalmente. De tener solamente una firma, que a lo mejor se podía llegar a un acuerdo porque no había más caminos que pudiese seguir el abogado, a lo mejor ustedes no tenían suficientes bienes como para que convenga iniciar un proceso judicial para tratar de embargar, dice el abogado, no, pues este señor no tiene nada, si inicio un juicio y lo quiero embargar, pues no le voy a poder embargar, voy a gastar más en el juicio que lo que podría yo recuperar, ah, pero su mamá sí tiene una casa, ah, pero su mamá tiene un coche, ah, pero su mamá tiene más cosas, y ustedes firman, o su mamá firma como aval, pues ya le dan un camino, ¿no?, al abogado. Ya le van dando opciones. Entonces, lo peor que pueden hacer es pues complicarlo todo. Acérquense a nosotros, díganle al abogado, ¿sabes qué? Ahorita no te voy a firmar nada, voy a hablar con mis abogados de la defensa del deudor, a ver qué opinan. Y antes de que lo compliquen todo, bueno, ya platican con nosotros, vemos cómo está la situación y les podemos ayudar mucho, mucho mejor, mucho más fácilmente. Ahorita ya hay que ver que tu mamá está de aval, habría que averiguar qué firmó después, o sea, complicado, complicado. Martín nos comenta que lleva 50 días de mora en esa financiera por internet, ha querido negociar, pero solo le dicen que pagando los intereses y posteriormente pagando el capital, puede reducir las mensualidades. Bueno, es que llevas muy poco tiempo en mora. Con estas financieras, los acuerdos reales, convenientes, los más altos, llegan como al año de que se les deja de pagar. Ahorita ellos ven que tienes potencial, que tienes algún dinero porque ya quieres negociar. Quien está quebrado, quien está tronado económicamente, no busca negociar de inmediato. ¿Por qué? Porque no tiene solvencia. Por eso les insistimos tanto. Para demostrar la insolvencia, ustedes tienen que dejar de pagar un buen tiempo, porque así el acreedor dice, ah, de verdad, no tiene dinero. Pero si ustedes quieren negociar luego, luego, va a decir, ah, caray, ¿cómo si tiene dinero para negociar y no para pagarme las mensualidades? Por eso es que te están ofreciendo esto, ¿no? Tienes muy poco tiempo, ni 2 meses tienes que dejaste de pagar. Dicen, ah, bueno, quiere negociar, eso quiere decir que ahorita tiene dinero, mejor que me pague los intereses, me pague mensualidades, y así al final voy a recuperar mucho más. Si tú no tienes dinero, pues ni te acercas a negociar, no tienes lana. Entonces dejas pasar un mes, 2, 5, 6, 10, 12 meses, y entonces el acreedor va a decir, ah, de verdad, no tiene dinero, vamos a sentarnos y a ofrecerle algo para recuperar por lo menos una parte de lo que nos debe. Obviamente tienes que tener estrategias de protección para que no digan, no, sabes qué, nos conviene más demandarlo, lo embargamos, le quitamos sus cosas y con eso recuperamos mucho más de lo que podríamos recuperar por medio de un acuerdo económico. ¿Me explico? Todo eso se contempla. Al momento de que nosotros diseñamos una estrategia para que ustedes liquiden sus deudas, valoramos todo esto. Potencial de demanda, qué tan probable, qué tan viable es que vayan a demandar a alguno de ustedes. Es muy alto el riesgo. Bueno, pues se diseña una estrategia de protección jurídica para que el acreedor sepa que ustedes ya cuentan con abogados que los están representando, que si los demandan no les van a poder embargar, nosotros nos encargamos de evitar eso, que aunque haya un juicio, ustedes ya tienen una defensa que los va a representar, que no van a estar solos en ese sentido. Todo eso desanima la demanda por parte del acreedor. Dice, bueno, Martín ya está con defensa del deudor, no tiene caso que lo demandemos, vamos a buscar negociar con él, ¿no? Eso es lo que buscamos. No hay riesgo de demanda, bueno, con puras asesorías. ¿Por qué? Porque deben muy poco, porque ustedes no tienen bienes en su casa, porque los bienes que están dentro de su casa están a nombre de un tercero y se puede demostrar por medio de facturas. O sea, todo eso lo analizamos al momento de diseñar la estrategia que va a ayudar a que ustedes acaben con sus deudas. Ok, dice... Saludos, ya hablamos de AMLO. A ver si nos da tiempo ahorita de hablar un poco más de él. Dice Martín que se tendría que esperar varios meses. Claro, ese es el truco. Vic, ¿qué tan legal es eso? No sabemos qué firmó. Digo, si aceptó ser aval, es totalmente legal, por supuesto. Ahora los están acosando y el pagaré original era de 120 mil y ahora es de 200 mil. ¿Pero por qué? ¿Alteraron el pagaré o es el monto por los intereses que se acumularon o por qué ya son 200 mil pesos? A su mamá le espantaron para que firmara otro pagaré con el fin de embargarle a ella. Pues es que ya tienen dos pagarés. No se dejen asustar, no se dejen intimidar, no se dejen amedrentar. Yo sé que ustedes no saben de esto, lo entiendo perfectamente bien. Pero si actúan de esa forma precipitada por la presión, lo único que hacen es complicar su situación. Ahora hay un pagaré que te pueden cobrar a ti y un pagaré que le pueden cobrar a tu mamá. Así es de sencillo. Dice Mark que tiene una deuda con Santander de 2 tarjetas de crédito, y un préstamo personal. ¿Qué tiempo tiene que esperar para poder negociar con ellos? Depende cuánto dinero debas, depende de tu perfil como cliente, cuánto tiempo llevabas como cliente del banco, cuántos créditos has tenido con ellos, si has tenido dinero ahorrado con ellos. Son distintos factores que el banco analiza para ver en qué momento te ofrece el mejor descuento. Esto es por medio de sistemas automatizados. No lo decide una persona, salvo algunas excepciones, sino que son sistemas automáticos, porque no crean que su cuenta nada más la que está en morosidad, no. Estamos hablando de miles, cientos de miles de cuentas que se encuentran en algún estatus de morosidad, Y esto ya lo manejan programas, softwares, que van calculando estos parámetros y bajo este esquema definen qué descuento le van a otorgar a cada quien. Ya al momento del ofrecimiento del descuento, ese sí se puede negociar con una persona para buscar que se pueda bajar un poquito más. Eso ya lo hacemos nosotros. Habría que saber eso. ¿Y cuánto dinero debes? Porque en el Inter, en lo que te esperas, te podrían demandar, te podrían embargar. Habría que ver cuál es tu tiempo, perdón, tu nivel de riesgo de demanda. Martín, no tienes nada que agradecer. Muy bien, estamos a tus órdenes, afíliate, te vamos a ayudar con muchísimo gusto para que puedas acabar con tus deudas. Tenemos más de 10 años ayudando a deudores de todo el país a resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Le mando un saludo a Choc47, por supuesto que ya está conectado. Héctor Menchaca, muy buenas tardes, te mando un saludo y un abrazo. Por Facebook estamos transmitiendo también de manera simultánea totalmente. Ahorita vamos a Facebook, que ya nos están diciendo que por qué no estamos contestando de este lado ahorita. Muchos inbox, muchos saludos, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por sintonizarnos. Les recordamos que estos programas se transmiten todos los lunes. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, dice José Luis Navarro, le mando un saludo. Me dice que espera que haya disfrutado mis vacaciones. Muchas gracias, así fue. La verdad sí las disfrutamos bastante. Patty Cortés, es únicamente audio, mi estimada Patty. Israel Cruz, saludos. Alex Joy dice: buenas tardes, tiene una tarjeta de crédito con Banamex, debe 11 mil pesos, pero solamente puede pagar el mínimo. ¿Hay una forma de llegar a un acuerdo para que sus pagos sean fijos y ya no genere interés? Cabe mencionar que su cuenta está al corriente. Sí, sí existe la forma, se denomina reestructura. Te tienen que hacer un plan personal de pagos, mediante el cual efectivamente congelarían el monto adeudado. Ahora, existen dos esquemas bajo los cuales se puede reestructurar una deuda. Uno sería que reduzcan el plazo. Si, por ejemplo, tu deuda, pagándola bajo este sistema, te ibas a tardar, vamos a suponer, 3 años pagando el mínimo en liquidarla, bajo un esquema de disminución de plazo, te tardarías año y medio, por poner un ejemplo. Como van a reducir el plazo que te tardarías en pagar la deuda, te van a bajar la tasa de interés. Ya no pagarías la misma tasa de interés que pagas actualmente, sino que bajaría. Pero como el plazo se hace más corto, tu mensualidad, a pesar de que la tasa de interés baje, subiría, porque es un plazo menor. No creas que baja tanto la tasa de interés, pero sí baja. Entonces, como vas a pagar en menos tiempo y vas a pagar una cantidad mayor al mes, al final de este plan personal de pagos pagarías menos. En vez de los 11 mil pesos, pagarías a lo mejor unos 8 mil mediante este esquema. Esto es un ejemplo. Habría que ver distintas variables, pero es para que te des una idea general. El otro esquema bajo el cual se podría reestructurar sería, al contrario, en cuanto al plazo. Se extendería el plazo para que puedas pagar la deuda. Si tú la ibas a pagar en 3 años bajo este sistema que estás pagando actualmente, pues la pagarías en 6, por poner un ejemplo. Se duplicaría el tiempo que te tardarías en pagar la deuda. Por lo tanto, como te extienden el plazo, la tasa de interés sube. Aquí ya no baja, porque es un plazo mayor. Aquí sube. La mensualidad te bajaría un poco. No creas que baja significativamente, pero sí pagarías menos cada mes. Pero al final del plazo pagarías mucho más. En vez de 11 mil, pagarías a lo mejor 20 o 22 mil pesos al final de estos 6 años que te estoy poniendo como ejemplo. Solamente como ejemplo. Bajo esos dos esquemas se puede reestructurar una deuda de este tipo. Ya sería cuestión de que te acerques tú al banco, les plantees tu problema, ellos te digan bajo qué esquema te pueden manejar el plan personal de pagos, la reestructura de tu deuda, y antes de que tú firmes cualquier cosa, vuelvas con nosotros y nos platiques qué te dijeron. Nos dice, ¿sabes qué? Mira, voy a tener que pagar bajo estas condiciones, con la tasa de interés X o Y. Detalles muy importantes para poder hacer los cálculos necesarios para saber qué tan conveniente te resultaría pagar esa deuda bajo este esquema. Y también, sumamente importante, el saber si tú tienes esa capacidad, ¿no? Porque, pues, a lo mejor tus ingresos en este momento no son muy estables Y si tú si tú aceptas un plan personal de pagos, si tú te obligas a pagar tu deuda por medio de un plan personal de pagos, pues estás aceptando todas estas nuevas condiciones. Y si fallas con tus pagos, pues te exigirían ahora el monto reestructurado total, ¿no? Habría que checar eso. Habría que checar eso también, cómo andas en cuanto a tus ingresos, para saber qué tan conveniente resulta para tu caso en lo particular el que aceptes un plan personal de pagos. Entonces, lo que debes hacer es acercarte al banco, plantear tu situación, ver qué te ofrecen, que te lo pongan por escrito, por favor, antes de que aceptes, antes de que firmes, regresas con nosotros, nos platicas qué es lo que te están ofreciendo y con mucho gusto nosotros, sin cobrarte un centavo, te diremos qué tanto te conviene, ¿sí? Si es viable, si es aceptable y si tú tienes sobre todo la capacidad para poder obligarte durante el plazo que dure el plan personal de pagos a pagar bajo ese esquema. Telles Javier, le mando un saludo. Fernando Cruz Victoria dice que buenas tardes, espera que lo haya yo pasado bien durante mis vacaciones. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre proceso judicial mercantil y proceso extrajudicial de cobranza? Saludos. Buenísima pregunta, es muy básica, pero es muy buena porque la mayoría de los deudores no sabe cuál es la diferencia. Bueno, proceso judicial mercantil quiere decir que ya hay una demanda. En pocas palabras es eso. Ya te demandaron, ya existe una demanda que ya se metió en un juzgado, ya la revisó un juez, ya nada más sería cuestión de que te emplacen, de que te notifiquen que existe este proceso judicial por parte del juzgado y en caso de que haya una orden de que te embarguen. Eso es un proceso judicial mercantil, básicamente. Proceso extrajudicial de cobranza. ¿Qué es un proceso extrajudicial de cobranza? Básicamente es la cobranza que llevan ustedes que sufriendo todos los días. Las llamadas telefónicas, las cartitas, las visitas a su domicilio por parte de cobradores, todas estas exigencias de pago del adeudo que tienen ustedes con sus acreedores o con su acreedor, todo eso es cobranza extrajudicial. No hay juicios. No hay demandas, únicamente requerimientos de pago informales por medio de cartas, a veces mal hechas, que dejan en buzones, que dejan tiradas en el piso, por medio de cobradores que los visitan en sus domicilios exigiéndoles el pago, pero no llevan ningún tipo de orden judicial, por medio de las famosas llamadas telefónicas, ahora también mensajes de texto y de WhatsApp. Eso es cobranza extrajudicial. Para que no se me vayan a confundir, no se me vayan a asustar. Porque les diga el cobrador, pues vamos a iniciar la cobranza extrajudicial. Bueno, es que la cobranza extrajudicial ya la estás haciendo desde que me estás llamando por teléfono. Eso es una cobranza extrajudicial. Ya eso ya tiene tiempo. De hecho, ya me han llamado otros cobradores, ya me han llegado otras cartitas, ya me han venido a visitar cobradores. O sea, cobranza extrajudicial ya lleva tiempo efectuándose en cuanto a mi situación de morosidad. Demanda judicial, bueno, ahí sí es mucho más formal, un actuario se presentaría en su domicilio, les entregaría la demanda, su cédula de notificación, la copia de la demanda, en caso de haber una orden por parte del juzgado, bueno, podrían embargarles bienes en ese momento. Son cuestiones muy diferentes, aunque pareciese ser lo mismo, porque a los cobradores les encanta amenazar con esta situación de, pues su caso va a pasar a extrajudicial. Ah, bueno, pues es que ya estamos en una situación extrajudicial. Porque no hay demandas, me estás llamando para cobrarme, eso es cobranza extrajudicial, básicamente. Dice Eli Viera que una pregunta, le debe a Banco Azteca y ya llegó a un acuerdo, pero no le dejan de llamar y decirle que van a ir a embargar. ¿Puede hacer algo si embargaran, aún ya habiendo un acuerdo de pago? Les debe 14 mil pesos y fracción. ¿La podemos asesorar, por favor? Gracias, que tengamos una excelente semana. Claro que sí, Eli, bueno. El acuerdo, para empezar, si hay un acuerdo, supongo que es por escrito, bien formal, un convenio para que ustedes puedan celebrar un acuerdo real con su acreedor, no basta con una llamada telefónica, ni que vaya el cobrador y que pacten con él cómo van a pagar, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden desconocer en cualquier momento, no existe algo que los respalde físicamente. Todo convenio que celebren ustedes con su acreedor, Banco Azteca, Banamex, Bancomer, Liverpool, Caja Popular, cualquier acreedor, cualquiera que sea, tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Porque este convenio que están celebrando va a modificar en sus términos y condiciones el cómo van a pagar la deuda. Ustedes cuando aceptaron el crédito o el préstamo, el financiamiento, aceptaron una serie de términos y condiciones para pagarlo que venían plasmadas en un contrato. Se los hayan dado o no, todos los créditos, financiamientos y préstamos están respaldados por un contrato. A veces ustedes se pecan de ingenuos y no exigen el contrato, pero todos los créditos, financiamientos y préstamos están respaldados por un contrato. En ese contrato se establecen los términos y condiciones bajo los cuales se va a pagar ese crédito o lo que sea. Ustedes lo aceptan, al momento de aceptar el crédito no es necesario que lo firmen. En cuanto aceptan el dinero, legalmente ya aceptaron esos términos y condiciones. No pudieron pagar bajo estos términos y condiciones, bueno, se hace una renegociación con su acreedor, en este caso de Eli Banco Azteca, y se establecen nuevos términos y condiciones bajo los cuales se va a pagar esa deuda. Pero todo eso tiene que quedar plasmado por escrito. Una carta convenio que va a sustituir en esos términos y condiciones a su contrato original. Es un documento legal que tiene que venir perfectamente bien elaborado, con requisitos que la ley señala, para que le sirva como elemento probatorio físico de que ustedes celebraron un convenio con su acreedor. Es así de sencillo. Si ustedes no tienen ese documento, que porque les dieron un folio, que porque el cobrador les dijo, que por cualquier cosa, no sirve de nada el convenio que hayan celebrado, y por eso continúa la cobranza. Es así de fácil, así de sencillo. Ahora, riesgos de demanda. ¿Te van a demandar por 14,304 pesos, Eli? No, es muy poco probable. Se gastarían casi lo mismo en demandarte. Ahorita lo que hay son amenazas para presionarte, son mentiras para que te asustes, que ya te van a embargar, que ya tienen listos los camiones y los cargadores. Puro cuento, porque debes muy poco. Lo que va a hacer Banco Azteca es esperar a que tu deuda crezca por cuestión de acumulación de intereses. Y en algún punto, en algún momento, en un año, año y medio, dos años, ahí sí ya podríamos estar hablando de un riesgo real de demanda, porque ya no son 14 mil. Ya son 30, 35, 40, 50 mil pesos. Entre más alta sea la deuda, mayor el riesgo de que te vayan a demandar. Ahorita no hay riesgo de demanda, pero posiblemente tampoco exista ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos cómo trabaja Banco Azteca. Seguramente hablaste por teléfono, te dijeron que ibas a pagar de una forma, pero no tienes nada que lo respalde. Y a los cobradores poco les interesa eso porque es como hablarle a la pared. ¿Me explico? Entonces todo se tiene que formalizar, por favor, por escrito. Por escrito siempre. Dice Héctor que tiene un problema de Banco Azteca. ¿Por qué viene el cobrador y le dice que tiene que pagar, pero no ha encontrado trabajo y debe ya 7 pagos? ¿Qué hace? ¿Cuánto dinero les debes, mi estimado Héctor? Los pagos son semanales, quincenales, mensuales. ¿Cómo está el asunto? Mark, les debe un total de 150 mil pesos y lleva con ellos 15 años. Ah, pues se puede obtener una muy buena quita. Ya llevas tiempo como cliente de ellos. Se puede obtener un muy buen descuento, pero tu riesgo de demanda es muy alto. Es muy probable que antes de que se pueda llegar a un acuerdo, te demanden. Entonces, aquí lo que tienes que hacer, mi estimado Mark, es afiliarte a la defensa del deudor para que nosotros nos encarguemos de protegerte en ese sentido, de hablar con los abogados de Santander, de evitar que te vayan a demandar. De todo eso nos encargamos nosotros. En 10 años, más de 10 años que llevamos trabajando en México, jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Así que en ese sentido puedes estar totalmente tranquilo. Nos encargaremos de negociar la deuda en su momento, buscando el máximo descuento posible, un descuento mucho más alto que el que podrías conseguir tú por tu cuenta, con total seguridad. Nada de que te vayan a engañar con descuentos falsos y que te digan que después ya no pasó el descuento y te quieran cobrar nuevamente. No, eso no sucede con nosotros. Te ayudamos a que liquides la deuda de forma segura, sin riesgos judiciales, para que acabes con la misma en su totalidad y que puedas vivir tu vida tranquilo. Entonces, ese sería el consejo que te doy, mi estimado Mark. Afíliate, a ti si te hace falta, si lo veo necesario por el monto adeudado, y podemos llegar a un muy buen acuerdo apoyándonos mucho en la antigüedad que tienes ya con ese banco. Héctor dice que son semanales, debe 11 mil y lo acumulado son 3,336. Es muy poco, debes muy poco, no te van a demandar por esa suma, mi estimado Héctor. Se puede negociar más adelante. Lo que tienes que hacer, mira, tienes como un año y medio, más o menos, como año y medio antes de que te vaya a demandar este banco, de acuerdo a las estadísticas que tenemos con ese banco. No se me vayan a confundir, estamos hablando de Banco Azteca, con ese banco. Tienes como un año y medio antes de que exista un riesgo de demanda. Júntate en ese año y medio unos 10 mil pesos y cuando los tengas nos avisas. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo los 10 mil pesos para negociar con Banco Azteca y ya te decimos cómo negociar. En tu caso, como no hay riesgo de demanda ahorita, no tiene caso que te afilies, no tiene ningún sentido que te representemos legalmente. Con asesorías gratis, tú solito sales del problema. Porque, repito, en tu caso no hay riesgo de demanda. Debes muy poco. Por cómo trabaja Banco Azteca, tienes como año y medio, a lo mejor un poco más, para que te juntes esa cantidad. Ya que los tengas, nos avisas. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo los 10 mil que me habían dicho y te decimos cómo negociar la deuda. La negociación con Banco Azteca es muy tardada, ¿eh? No esperes que juntes los 10 mil y a la semana estés pagando. Eso no va a suceder. Pueden pasar meses, pero ya tienes el dinero listo para que en cuanto acepten el ofrecimiento, vas, pagas y liquidas. Así que vete preparando. La negociación lleva su tiempo. Pero si se maneja de manera adecuada, te va a dar resultados óptimos. Y te repito, no te vamos a cobrar un centavo. En tu caso, no es necesario que te representemos legalmente. Con asesorías como la que te estoy dando ahorita, tú solito vas a salir del problema. Bueno, continuamos con las asesorías. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que les guste el programa. Dice... Ay, me movieron todo el asunto. Denme un segundo, estoy buscando. Aquí está. Dice José Luis Navarro que su caso es el siguiente. Él estudia en UTEL, es una universidad en línea, pero por cuestiones personales ya no puede pagar las colegiaturas. De ahí la escuela le mandó con el jurídico Coperva. Antes les debía 14 mil, pero actualmente les debe 5 mil. Esto porque hizo pagos parciales. La deuda ya va para un año. Su duda es, ¿lo pueden demandar por el tiempo que lleva la deuda? ¿Lo pueden embargar? Saludos. Mira, aquí nosotros calculamos los niveles de riesgo de demanda con base en cuatro parámetros. Cuatro parámetros fundamentales. El primero, tipo de acreedor. Le debes a UTEL, ese es el tipo de acreedor. Segundo, tipo de deuda. En este caso es un crédito estudiantil, un crédito por un curso, por una carrera. Tercero, tiempo que se lleva sin pagar. En tu caso no es muy alto el tiempo que lleva sin pagar. Y finalmente, el monto adeudado. El monto adeudado no es lo mismo que una persona deba 5 mil a una persona que debe 30, 40, 50 mil pesos. En tu caso, combinando estos cuatro factores, no existe riesgo de demanda. Aunque UTEL sea un poco más agresivo en cuestiones judiciales que un banco, por ejemplo, el monto que adeudas es sumamente bajo. No les convendría iniciar un proceso judicial que les va a costar 12 mil pesos para recuperar 5 mil que les debes, ¿no? Simple y sencillamente no les conviene. Llévatela tranquila, yo sé que la cobranza de ese tipo de empresas es muy pesada, son muy insistentes, no tienes que contestar a todas sus llamadas, contéstales una vez a la quincena si quieres, prográmate un día para contestar la llamada para que ellos en sus bitácoras pongan, bueno, pues el señor José Luis Navarro solamente contesta los días 11, entre las 11 y las 3 de la tarde, los demás días no contesta jamás. Ellos van a apuntar eso, verás que funciona, lleva tiempo, no creas que va a suceder el primer mes, pero si te mantienes firme, si eres disciplinado en ese sentido, verás que funciona. Si les contestas por error, les cuelgas y bloqueas el número. Así ellos van a decir, solamente este día sí nos recibe las llamadas. Y ese día atiéndelos. Dile, no se preocupe, voy a pagar en cuanto yo tenga dinero. Se acabó el problema. Júntate los 5 mil y págalos y ya, se acabó el problema. Desgraciadamente ahí hay un contrato que tú aceptaste. No es tan fácil negociar ese tipo de deudas como con un banco, pero pues vas a pagar eso y se acabó. Gerardo Rodríguez dice, muy buenas tardes para todo el equipo de defensa del deudor. Aprovecha para agradecer la valiosa ayuda cuando extravió su comprobante y también quería preguntarnos. Le llegó una propuesta de quita vía correo electrónico directamente del banco. Si quisiera liquidar esa cuenta con la cantidad que especifica en dicho mail, y no esperar al área de negociaciones que busque un mayor descuento, ya que por salud mental quisiera ya dejar esa preocupación. ¿Cuánto aproximadamente tardamos en validar ese correo? Es rápido, nos toma máximo 4 o 5 días en lo que mandamos el correo y el banco nos regresa la respuesta. Ahora, podría tratarse de un engaño, no te ilusiones mucho. Lo hemos dicho para distintos medios de comunicación, para El Economista recientemente. Hasta del mismo banco podría venir un ofrecimiento falso, porque ahí también trabajan cobradores. a los cuales también presionan para cumplir metas. Entonces habría que validarlo, formalizarlo, si todo está en orden, rápido pagarías. Lo que te voy a aconsejar es lo siguiente. Manda un correo al área de negociaciones y le pones copia a nuestra área de administración, que es el correo de contacto. Ahorita te voy a dar los dos correos para que vayas preparando lápiz y papel. Con tu número de contrato, si eres tan amable, ¿sí? Ahí nos mandas esta información. Nosotros la vamos a enviar al banco para ver si el descuento es real o no. Si es real, lo vamos a formalizar. Se pedirá la carta convenio, todo bien. Y si todo está en orden, bueno, pues ya te daremos luz verde para que vayas y pagues con total seguridad. Si nos dicen, ¿sabes qué? No sé de qué está hablando el señor Gerardo. Aquí no hemos autorizado ningún descuento. Pues veremos la forma. ¿Sabes qué? Ahorita tiene dinero, quiere pagar, pues ofrécenos algo, ¿no? Que sea muy similar a lo que estás ofreciendo porque es el dinero que tiene. Muchas veces el banco dice, ¿sabes qué? Sí, ya de una vez que acabemos con este asunto, ofrécele esto y que nos liquide. Podría salir la negociación ahí mismo. Pero es cuestión de que no te precipites. Yo entiendo que estás presionado por salud mental, quieres acabar con la cobranza, lo comprendo. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Más vale ir despacio y bien que tratar de correr y nos vayamos a tropezar y al rato te quieran cobrar otra vez y sería todo un lío. Te pido nada más paciencia en ese sentido. Recuerda que también tenemos un servicio de WhatsApp. Si tú nos mandas este correo y pasan 2 o 3 días y no has tenido respuesta, mándanos un WhatsApp de inmediato. Oiga, ¿saben qué? Soy Gerardo Rodríguez, mi número de contrato es este. Les mandé un correo al área de negociaciones y de administración y no me han dado respuesta. Rápido vemos qué está pasando y te garantizo que en menos de 48 horas te estamos resolviendo tu situación. Es importante aquí, lo único básico en este tipo de situaciones, mi estimado Gerardo, es que la comunicación sea constante entre nosotros y el deudor. Así es lo más importante de todo, que el deudor se mantenga en contacto constante con nosotros y viceversa. Tenemos distintos canales, distintos medios a su servicio para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Nada más nos avisa, ¿sabes qué? Todavía no me responden. Rápidamente vemos qué ocurre, rápidamente te respondemos y te damos solución. Y lo mismo va para todos nuestros afiliados. Tenemos un área de atención específicamente creada para atenderlos y garantizamos que en 48 horas hábiles les estamos resolviendo. Si ustedes metieron una solicitud de negociación y no han tenido respuesta, si ustedes mandaron sus documentos para afiliación y todavía no les llega su contrato, si ustedes mandaron un pago y no les ha llegado su recibo, bueno, cualquier situación, tenemos el área de atención, se ponen en contacto, rápidamente revisamos y les decimos qué es lo que está pasando y lo resolvemos. A todos nuestros afiliados les debió haber llegado su manual del afiliado. Si no tienen su manual del afiliado, pídanlo. Lo pueden pedir incluso aquí mismo en Facebook. Nos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy afiliado, mi número de contrato es el 64827. Y ahí les ponemos el enlace para que lo descarguen y lo lean. Ese manual del afiliado son las instrucciones básicas y claras de cómo trabajamos con ustedes. De nuestros servicios, cómo usarlos, en caso de que haya una complicación, qué hacer. Bueno, todo eso viene ahí, en ese manual. Súper bien reseñado, es un manual que no está muy extenso, que les va a ayudar mucho para que sepan cómo usar nuestros servicios. Si aún no lo tienen, pídanlo. Por ejemplo, Gerardo, si no lo tienes, aquí nos pones. Oye, ¿sabes qué? Yo no lo tengo, mi contrato es el X o Y, y te ponemos el enlace ahí para que lo puedas descargar. Y si ustedes no están afiliados y lo quieren leer, también, lo pueden pedir para que sepan cómo funcionamos, cómo trabajamos aquí en defensa del deudor, de qué forma les podemos ayudar. No hay ningún problema, no es secreto, ni mucho menos. Digo afiliados porque es gente que necesita esa información, porque ya estamos trabajando con estas personas. Pero si no están afiliados y quieren saber más de cómo trabajamos, pues también pídanlo. Díganme, ¿sabes qué? Yo no estoy afiliado, pero me gustaría leer su manual, a ver cómo trabajan. Y les ponemos el enlace, no pasa nada. Bueno, mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas tardes, ya eres fan destacado, mi estimado Ricardo, te mando un saludo. Dice, para saludarnos y darme la bienvenida después de las vacaciones, esperando que estemos muy bien de salud. Todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo y productor Maurilio Pérez, a mi amigo David Caballero, a Neftalí Mendoza, gracias por todo lo que hacemos. Hombre, no tienes nada que agradecer, Ricardo, para nosotros es, primeramente es nuestro trabajo, nuestra obligación para con ustedes es hacer bien nuestro trabajo. Y en segundo lugar, es algo que disfrutamos, que amamos hacer. Nos encanta, a mí me apasiona el poder ayudar, el poder asesorarlos. Estos programas llevo ya casi 10 años haciéndolos. Y para mí, de verdad, es un privilegio que ustedes quieran escuchar los consejos que aquí damos y un placer. A mí me encanta esto que hago Y qué bueno, aún más la cereza en el pastel es que a ustedes les sirva. Edith Estrada dice, ¿cómo se inscribe o se afilia para tener nuestra asesoría? Tiene una deuda un tanto importante. Ahorita te vamos a dar la información, Edith. Ahorita todos, por supuesto. Les vamos a poner ahí nuestros datos de contacto. Se los vamos a informar también por este medio. Para que nos puedan llamar por teléfono, nos puedan mandar un WhatsApp, nos puedan mandar un correo, nos puedan visitar en nuestras oficinas. Platiquemos un poquito más a detalle sobre su situación y veamos cuál sería el mejor esquema para poder resolver su situación. Ricardo, no tienes nada que agradecer. Yo no lo hago, lo del fan destacado. No lo hago yo, lo hace Facebook de alguna manera, no sé, algún algoritmo o algún esquema de manejar Facebook para poner esta estrellita de fan destacado. Pero qué bueno, me da mucho gusto. Te la mereces, mi estimado Ricardo. Pabra, le mando un saludo a Montiel Lu, a Johnny González y a las personas que nos están sintonizando. Muchas gracias por escucharnos, les mando saludos. Johnny González, saludos. Aarón Niga dice, ¿cómo sabes si es verdad una quita del despacho de cobranza? Bueno, básicamente se requiere cumplir con tres condiciones, mi estimado Aarón. Primeramente, que el convenio sea por escrito. Nada de que ya tenemos un folio, nada de que con esta grabación ya queda, no, porque tú eso no lo tienes. Si el día de mañana ellos desconocen ese convenio, ¿cómo les haces valer ese folio? ¿Cómo demuestras que ese folio respaldaba esa negociación? ¿O cómo les pides la dichosa grabación de la llamada? Pues jamás te la van a dar, ¿no? Jamás. Entonces, todo convenio tiene que celebrarse por escrito. Esa sería la primera condición. La segunda, que este escrito cumpla con los requisitos que la ley requiere, señala, para que sirva como sustituto del contrato que tenías originalmente con este acreedor en particular. Entonces, todo por escrito y ese escrito bien elaborado. Porque luego les mandan unos escritos que hasta faltas de ortografía terribles tienen, que no sirven para nada. Entonces, esa sería la segunda condición. Y la tercera, por muy bonito, por muy perfecto que esté el escrito, si el acreedor no ha autorizado el descuento, si todo es un invento del cobrador, pues de nada va a servir el escrito. Entonces, el último paso sería verificar, validar ese ofrecimiento con el acreedor en particular, por ejemplo, con un banco. Se le llama al banco y se le dice, mire, yo soy Aarón Niga, mi número de cuenta es el 55-876-911. Me están ofreciendo un descuento por parte del despacho de cobranza que me ha contactado, quiero validarlo. No les vayas a decir de cuánto es el descuento, no les vayas a decir el porcentaje que te están descontando, no les vayas a decir la fecha, porque así es como vas a saber si el descuento es real. Si el banco te dice, ah, sí, señor Aarón, mire, le estamos ofreciendo un 80% de descuento sobre su deuda, que asciende a una cantidad de 55 mil pesos para que pague únicamente 11 mil. Bueno, si todo eso coincide con lo que viene elaborado en la carta convenio perfectamente bien hecha, quiere decir que el descuento es real, lo tiene el banco en su base de datos y tú ya tienes un respaldo físico que está bien hecho. Entonces ya puedes ir y pagar. Existe un gran porcentaje, dependiendo del acreedor, entre el 50 y el 90% de posibilidades de que todo salga bien. Y si lo quieren desconocer después, bueno, se puede pelear ante la Condusef ese descuento porque tienes los elementos necesarios. Así es como se podría poder tener certeza hasta donde es humanamente posible de que el descuento es real. Saludos, muy buenas tardes. Ya no nos va a dar tiempo de hablar más de Andrés Manuel. Dice Luis Antonio Alcalá que referente a Infonavit, ¿qué necesita saber, mi estimado Luis Antonio? Wilbert Gamboa, excelente información, saludos. Jep Gestoría Especializada, muchas gracias, mi estimado Wilberto, qué bueno que les sea de utilidad la información que aquí les damos. Railugia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sergio Sparrow, muy buenas tardes. Maru Ortiz Navarro, ¿podríamos negociar su deuda con Banorte tarjeta de crédito? Pues solamente ha podido pagar el mínimo. Pero ya lo que debía ya aumentó, quiere ver cómo puede pagar para ya no generar intereses. Claro que podemos, a eso nos dedicamos desde hace más de 10 años, mi estimada Maru Ortiz Navarro. Georgina Navarro, muy buenas tardes, te mando un saludo. Dice que hace 10 años fue aval de una persona por un crédito de 8 mil pesos. Cree que esa persona no pagó y en días pasados le hablaron a casa de su mamá. La deuda es de Banco Azteca, tiene que hablar con la persona que buscan. No tiene idea de cuánto se deba por todo este tiempo. Híjole, pues sí, primero tendrías que contactar tú al deudor para ver qué pasó ahí, si pagó o no pagó, qué es lo que ocurre. También sería muy importante, Georgina, que revises tu historial crediticio. Saca tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. Si tú todavía eres aval de esa deuda, si la persona no pagó, va a aparecer reportada esta situación en el buró de crédito. Ahí podrás ver si realmente tienes tú esa deuda como aval en estos momentos. Porque también podrían tratar de estafarte, ¿eh? Mucho cuidado, porque luego estos señores cobradores le andan pasando la información a otras personas que son muy mañosas, que son estafadores, y se esperan tiempo, incluso años, y un día hablan para tratar de cobrar. Y la gente dice: híjole, sí me acuerdo que fui aval, pero a lo mejor ya no lo eres. A lo mejor sí se pagó la deuda, a lo mejor sacó otro crédito, no sé. Pero la gente no lo sabe. Y va y paga, y resulta ser que nada más la estafan, le sacan dinero. Entonces, mi estimada Georgina, verifica, contacta al deudor, si te es posible, y obtén tu reporte de crédito especial para ver si sale reportada esa deuda en el buró de crédito. Si no sale reportada, bueno, pues entonces más bien lo que buscan es estafarte, sacarte un pago, cuando tú ya no tienes ninguna obligación. Mucho cuidado porque es muy común que pase, ¿eh? Los cobradores le andan pasando su información a todo mundo. Y después resultan las desagradables sorpresas de que pasan 3, 4, 5 años, ustedes ya pagaron y les quieren volver a cobrar. Y mucha gente cae porque le salen con que no, que cree que quedó por ahí un saldo pendiente de 3 mil pesos. Y como es poco, relativamente hablando, pues la gente dice: bueno, pues lo voy a pagar para quitármelos de encima, para ya no tener problemas en mi historial. Y va y paga. Y resulta ser que no debía nada. Porque obviamente pagan a cuentas de un tercero, les dicen: su cuenta ya quedó cerrada, pero paguen esta otra cuenta y se acabó el asunto. Y hay gente que va y paga. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Dice Sergio Sparrow que el grupo Ibalde le vendió un curso, aceptó vía telefónica, pero decidió cancelar, aceptó pagar 500 por la cancelación, lo hizo en dos pagos. Pero ahora le dicen que la cancelación no procede y le están hablando y que la cuenta es de 45.900 y no se aceptó el paquete. Aquí, mi estimado Sergio, volvemos al mismo problema de confiar. No, no se confíen, ¿no? Porque le digan: pues pague 500 y con eso se cancela. No, no, no, pero espérame. Tú me tienes que dar un documento donde se estipule por parte de la empresa con la cual yo saqué este curso, este crédito, lo que sea, que si yo pago esos 500 se liquida la deuda. Me lo tienes que enviar por correo electrónico por parte de una dirección que sea de la empresa, arroba ediciones culturales, arroba Ibalde, arroba Utel, arroba Banamex, etcétera. Nada de arroba Hotmail, arroba Yahoo, no, ningún dominio gratuito sirve. Y verificar que, por supuesto, ese dominio, aunque aparente ser de la empresa, pues sea realmente de la empresa, ¿no? Que coincida con los correos de la empresa. ¿Para qué? Para que si después les quieren cobrar, como el caso de Sergio, Sergio diga: bueno, mira, yo voy a ir a la Profeco, porque yo aquí tengo un documento donde ustedes me estaban condicionando en la cancelación, si yo pagaba 500 pesos, si yo los pagué en tiempo y forma, aquí tengo mis recibos, vas a la Profeco y entonces ellos te pueden ayudar para que ya no te cobren ese dinero. Pero si no tienes nada, es tu palabra contra la de ellos. Y ellos tienen la ventaja de que pues tienen un contrato o una aceptación que tú les diste, aunque sea telefónica, y pues lo que son peras o manzanas, a ti ya te están perjudicando. Te están llamando, te están cobrando y hasta podría haberse afectado tu historial crediticio e incluso podría haber un proceso judicial más adelante si la deuda es alta y no pagas. Entonces es sumamente importante que no crean ciegamente en lo que les dicen por teléfono. No, ¿sabes qué? Ok, cancelo, mándamelo por escrito, por favor, de un dominio, de un correo que corresponda a la empresa, a tu empresa, para que si no cumplen, pues yo pueda acudir ante las autoridades competentes, en este caso la Profeco, para que me ayude en esta situación. Por favor. Aquí en este caso, mi estimado Sergio, no hay mucho más que hacer. Podrías ir a la Profeco, pero la Profeco te va a decir: bueno, a ver, demuéstrenos que se celebró ese convenio de cancelación. Y pues, ¿qué les vas a enseñar, no? Pues ni modo que, pues es que me dijo por teléfono, no sirve de nada. Elibera le mandaron un mensaje diciendo que debe 57 mil pesos que le iban a embargar con orden de cateo y a meter a la cárcel por 3 años por fraude. Ay, estos cobradores. Primero, tú ni estás defraudando a nadie. Tú solicitaste un crédito normal, convencional, ellos te lo dieron, no lo puedes pagar. Eso no es un delito, no es un fraude, para nada. Habría que verificar la cantidad porque seguro también es mentira. Obtén tu reporte de crédito especial, ahí dice cuánto debes en realidad con un mes de atraso. pero solamente se recalculan los intereses mensuales, o sea, la deuda no se duplica ni se triplica, sino que sube nada más el pico de los intereses que se hayan acumulado durante un mes. O sea, si en el buró de crédito dice que debes 10 mil, pues a lo mejor en realidad debes 10.800, 11 mil pesos, va, por ejemplo. Pero lo que te dicen desde que me estás diciendo que te quieren meter a la cárcel es un cobrador mentiroso que trata de asustarte con mentiras, nada más. Liliana González dice que está afiliada con nosotros. ¿En qué momento atendemos nosotros las llamadas de cobranza hasta que el banco turna a un tercero? Pues podemos comenzar a atender al banco si tú quieres. No hay ningún problema. Dale el número al cobrador que te llame de parte del banco y ya no les contestes. Y ya el cobrador del banco nos va a llamar a nosotros y cuando pasen tu asunto a un despacho de cobranza, el despacho va a tratar de contactarte a ti. Le das el número nuevamente al despacho y que nos llame a nosotros. Aquí el chiste es que dejes de contestarles una vez que les hayas dado el número, para que te dejen de molestar a ti. Lao Abraxas, le mando saludos. Telles Javier, a él no lo han demandado. Lleva como 5 años sin pagar el crédito Fobiste. Esto por un problema legal. Debe como 200 mil de intereses más o menos. Le gustaría saber más o menos el proceso para llegar a un acuerdo y cuánto podría pagar más o menos si de plano no se puede tampoco. Le importa mucho perder la casa. Muchas gracias por el apoyo. Habrá que checar diversos detalles, mi estimado Telles. Aquí sí te recomiendo que nos llames para que platiques con más calma con nuestra área jurídica, porque sí es una situación importante, es un inmueble. Y ya viendo esos detalles, vemos de qué forma se podría lograr un acuerdo. Fabiola Flores, le mando saludos. Ludwig también. Luis Antonio, y referente a Infonavit, ¿pero qué quieres saber del Infonavit, mi estimado Luis Antonio? Porque el Infonavit es un tema amplísimo. No sé qué busques en realidad. Está en landing, dice. A ver, pero danos más detalles. Tiene tiempo que no puede pagar. Es que si a mí me dicen tengo tiempo, pues no me dicen nada. Tengo tiempo. Tienes tiempo. Tiempo puede ser una semana, 2 semanas, 6 meses, un año, 2 años, 5 años. O sea, es una cuestión subjetiva completamente. Yo necesito detalles no exactos, pero que digas tengo como 5 años sin pagarle al Infonavit. Ah, bueno. Tengo como un año sin pagar la Infonavit. Tengo tiempo, no me dice gran cosa. Dice Aarón que mandemos el link para poder enviar el archivo que le manden sus asesores. Gracias por el apoyo. Claro que sí, mi estimado Aarón. Claudia Becerril, referente a deudos con Compartamos, también te podemos ayudar. Ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa. Las asesorías que ya no alcancemos a responder, las vamos a responder por escrito. Se les va a mandar inbox o los contactaremos. No se preocupen, no nos pueden llamar. Ahorita les voy a dar todos nuestros datos de contacto. Jesús Medrano, ¿cómo puedes saber si hay una demanda en su contra por su deuda? Si estás afiliado con nosotros llevamos un monitoreo constante de esa situación de todos nuestros afiliados. 2 veces al mes corremos sus nombres en los distintos boletines judiciales y así nos enteramos si hay una demanda o no. De otra forma, tendrías que esperar a que llegue la notificación que te emplacen. Martín González dice que tiene una deuda con Coppel como de. Ay, se cortó de este lado. Como de un año, debe alrededor de 8.500. ¿Le podemos ayudar? Sí, claro que sí. Tu deuda es muy baja. Si debes actualmente 8.500 pesos, tu deuda es muy baja. No te van a demandar por esa suma. Se puede negociar un pago de unos 7.000 pesos para que liquides. Ahora, si les debes desde hace un año y les quedaste a deber 8.500, habría que saber cuánto debes actualmente. Dice Carlos Pineda que debe como 100 mil HSBC y a Santander de tarjetas de crédito. Le pueden quitar su casa, dejó de pagar hace como 4 meses. La casa no, habría que ver el valor de la casa, pero es poco probable que valga 200 mil pesos tu casa. Hay un tope máximo para que puedan hacer un embargo que es hasta por 3 veces el monto adeudado. Debe 100 mil pesos entre dos tarjetas, supongamos que debe 50 y 50. Lo más que te podrían embargar serían bienes hasta por 150 mil pesos. Lo que sí podrían embargar serían los bienes que están dentro de la casa: pantallas, computadoras, motocicletas, automóviles, ese tipo de cuestiones, hasta por 3 veces el monto que adeudes por cada uno de tus acreedores. Así que te tendría que demandar cada uno. Pero sí, en este caso, lo ideal sería que te afilies a defensa del deudor para que podamos protegerte y que eso no suceda. Luis Antonio tiene como 5 años sin pagar. Habría que verificar el estatus legal que guarda tu deuda actualmente. En este caso, lo que tendríamos que verificar en los boletines judiciales es si no hay una demanda en tu contra, si ya hay un juicio, en qué va, en qué etapa se encuentra, y si ya hay un juicio y ya está avanzando, bueno, pues comenzar con tu defensa. a la brevedad. Ahorita, mi estimado Luis, te voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos regales una llamada y podamos platicar con más calma, con más detalle sobre tu situación, ¿sí? Bueno, les van nuestros datos de contacto. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar sin ningún problema. No importa si viven en Chihuahua o en Yucatán, en donde vivan, les podemos ayudar. Bueno, nuestras oficinas centrales, nuestras oficinas principales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, en la colonia Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, la LADA 0155, LADA 0155 4440-0690, 4440-0690, 5594-5491 y 5594-5453. Estos dos últimos números ya los vamos a dar de baja, porque desgraciadamente Telmex nos ha tratado muy mal. No nos ha dado un servicio adecuado. Las llamadas fallan, las llamadas se cortan, las llamadas se oyen mal, el internet es pésimo, pésimo por decirlo menos. Desgraciadamente, Telmex no nos ha dado un servicio adecuado, entonces los números que acaban en 5491 y 5453 van a dejar de funcionar. Los vamos a sustituir por dos números nuevos de otra empresa que ha funcionado muy bien, que nos ha tratado muy bien, que nos da buen internet. Entonces, ni modo. Si una empresa no funciona, pues nos vamos a la competencia. Así de sencillo. El 4440-0690 sigue funcionando normal. Con ese número no hay ningún problema. Nuestro WhatsApp es el 55 86 76 83 07. Lo repito, 55 86 76 83 07, nuestro WhatsApp para que nos contacten por ese medio, correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas ubicadas en el Bajío, en Guadalajara, Jalisco, están en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Los teléfonos 0133 3615 7540 y 3615 2254, correo electrónico bajío arroba dddmx.org. Y en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco@dddmx.org. Esas son nuestras oficinas de asesoría, de atención para todos ustedes. Por si desean llamarnos, hacernos alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Dice Víctor que tiene una deuda de 200 mil en Santander, realizó una reestructura, no obstante, ni así logra cubrir los pagos mensuales. ¿Existe la posibilidad de negociar con Santander y solicitar una quita? Sí, sí existe, pero ya sería sobre el monto total reestructurado. Ya no sería posible regresar a tu deuda original, porque ya aceptaste los nuevos términos y condiciones sobre tu deuda, pero sí se puede lograr una quita. Tu deuda es alta, afíliate a la organización para que podamos llevar tu asunto y te podamos ayudar a resolverlo. Héctor, no tienes nada que agradecer y ya nos vamos. Las últimas asesorías. Carlos Pineda, contáctanos, con mucho gusto te puedes afiliar a la organización. Jesús Medrano, ya les dimos nuestros números telefónicos para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Y bueno, por mi parte es todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde de lunes. Les recuerdo que nuestros programas en vivo son todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, de verdad, muchas gracias por tu ayuda. Sin ti, estos programas no serían posibles. Y nuevamente a todos ustedes, gracias, gracias por escucharnos. Es gracias a ustedes que ya tenemos casi 10 años al aire con estas emisiones de deudas, dudas y soluciones, de asesoría para el deudor, totalmente gratuita para que sepan cómo resolver sus problemas de deudas. Pasen excelente tarde. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta muy pronto.